donde hastío. Por intentar cambiar el sistema desde dentro. Ahora vengo a desquitarme. Dinero conquistaremos más. L'any 2003, Diego El Cigala i el pianista cubà Bebo Valdés van gravar el disc Làgrimes Negres, considerat per molts una obra mestra. Trobem ritmes cubans i veus flamenques. Y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Juny de 1979, Camarón de la Isla es va tancar en un estudi juntament amb Tomatito, Raimundo Amador, Kiko Veneno, entre d'altres músics. D'aquesta trobada en va sortir el magnífic disc Leyenda del Tiempo, que dona nom al següent tema. Agustín Castellón Campos, conegut com Saviques, va ser l'impulsor de la internacionalització del flamenc. A Nova York es va juntar amb el jazzista Joe Beck per realitzar un parell de discos. Us posarem un tema de l'ànima del flamenc i l'essència del rock, 1971, Zambra. Un altre grup que es va atrevir a fusionar el flamenc va ser Radio Tarifa. A les seves gravacions hi podem trobar instruments i estils musicals que abarquen en tota la Mediterrània. A continuació, Tangos de l'Agujero. Y en una ría de lágrimas la fuente fue y se llenó, que al pie de un árbol sin fruto la fuente fue y se llenó. Su corazón palpitaba cuando fue y le dijo adiós. Su corazón palpitaba vacío. Yo no quiero que te vayas, ni tampoco que te quede, ni tampoco que te quede. Yo no quiero que te vayas, ni tampoco que te quede, ni tampoco que te quede. Su corazón va partido por culpa de esa mujer. Su corazón va partido por culpa de esa mujer. Se va la luna con la estrella, viene la noche y me voy con ella. Ens acostem al final del programa. Els músics que us posarem a continuació agafen el relleu dels artistes que hem sentit fins ara. El primer que escoltarem és Diego Amador, el germà petit dels Pata Negra, amb el tema Soy de las 3000, barri on va néixer. vive la garza. Y el arte una vivencia de duro camino. Y quien tiene arte, el arte de yo. Vive, se lo manda solo el corazón divino. Hay momentos que no volverán, y con arte lo llevo y no lo puedo olvidar. Puedo olvidar. Per acabar, us posarem un vell conegut del programa, Antonio Lizana, amb Tu, déjalo estar. Ens despedim de vosaltres. Salut i flamenc. Thank you. la, la, la, la.